Martes 13 de noviembre, la preparación y el escudo de la fe. El soldado romano calzaba zapatos con fuertes clavos para poder andar por toda clase de terrenos, pues aseguraban un buen agarre. Pablo los compara con el apresto o preparación del Evangelio de paz. Efesios capítulo 6, verso 15. Escucha Isaías capítulo 52, verso 7, Romanos capítulo 10, verso 15 y Efesios capítulo 6, verso 15. Parece que Pablo pensaba en la constancia en la vida cristiana durante la guerra. ¿En qué sentido el Evangelio de paz provee al cristiano de un buen agarre en la guerra espiritual? Isaías capítulo 52, verso 7. ¿Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina? Romanos capítulo 10, verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Efesios capítulo 6, verso 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Efesios capítulo 6, verso 15 puede ser traducido en diferentes maneras. Pies calzados con la preparación del Evangelio de paz, o con la disposición, o con equipamiento del Evangelio de paz. La clave es una palabra griega que puede significar preparación, es decir, tener un buen fundamento. Por eso el Evangelio de paz, como un fundamento preparado, es la paz del cristiano reconciliado con Dios por la sangre de Cristo. Esta reconciliación da al cristiano una base firme para la batalla espiritual. Según Pablo, la siguiente pieza es el escudo, que él compara con la fe. Efesios capítulo 6, verso 16. El apóstol usa aquí una expresión que puede traducirse como por sobre todo o además de todo. ¿Qué crees que quiso decir con esta frase? La palabra traducida como escudo viene de puerta. El escudo, que medía más o menos 1,20 metros por 0,7 metros, 4 por 2,5 pies, constaba de dos capas de madera encoladas y tenía la forma de una puerta. Como en esos días las flechas se untaban con asfalto y luego se encendían, el escudo estaba cubierto con cuero para extinguir las flechas encendidas y destruir sus puntas. Esta era un arma de defensa muy destacada. La analogía espiritual es fácil de ver. Entre los dardos de fuego de Satanás están la lujuria, la duda, la codicia, etc. Pero la fe en Dios, sostenida en lo alto con un escudo, los detiene, apaga su llama y hace que caigan inofensivos al suelo. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1045. Esta clase de fe es fe en acción, que incluye la verdad doctrinal, pero va más allá de una mera creencia. Es una fe activa contra el enemigo. Por supuesto, no podemos salvarnos ni pelear contra el diablo nosotros mismos. Nuestra batalla es elegir diariamente a Dios por sobre cualquier cosa.